Caminando la Palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. ¿Quién va a pagar todo esto? Porque hagamos las cuentas. Hay que hacerlas. Esto es mucho dinero. Es más de lo que nunca imaginamos. Es más de lo que pueden concebir todos los locos juntos. Es mucho más dinero del que nunca existió. Pero ahora tenemos que pagarlo. Nos dicen que tenemos que pagarlo. Pero hagamos las cuentas para ver si encontramos la mágica moneda, la unidad para el cambio y para el pago. ¡Qué momento! Aquí estamos caminando la palabra. Buenas noches. Clara Peña los saluda. Estamos con Luis Laferriere, el co-conductor de este programa. Buenas noches. Buenas, ¿cómo andan? Aquí estamos con nuestra operadora Julieta. Está también Alejandra, la columnista del panorama internacional de este mundo, que no solamente parece que sucede en Argentina. Y tenemos una invitada muy especial a quien le vamos a ceder inmediatamente la palabra que camina, que es Beverly King, integrante del colectivo Diálogo 2000. Buenas noches, Beverly. Buenas noches. Bueno, tenés los micrófonos para contarnos un poco de qué estamos hablando con esto de que hay que pagar, y qué tiene que ver Diálogo 2000 con el gran y tan mentado tema de la eterna deuda. Bueno, la verdad que lo que nosotros decimos es que no hay que pagar. Ah. Empezamos ahí, ¿no? No debemos. Y por eso decimos no pagar. Porque la verdad, pensamos que la deuda, más que un problema financiero, que es lo que siempre nos hace pensar, ¿no? Que tenemos que encontrar la moneda justa, esa mágica moneda, digamos, esa unidad de cambio, más que un problema financiero, decimos realmente la deuda es un problema político, es un problema de dominación, es un problema de control, es un problema eminentemente de la vida de cada uno de nosotros, aunque cuesta a veces, digamos, verlo en esa dimensión, ¿no? Parece también, o sea, cuando empezamos a hablar de miles de millones de pesos, de dólares, de yenes, de euros, todos nos perdemos. Uh-huh. O sea, la verdad es que rápidamente uno dice, bueno, hay una deuda, hay que pagar. Y nosotros pensamos que la verdad que la dominación empieza siempre por lo cultural. Y ahí, en el momento que aceptamos que es una deuda, ahí estamos fregados. Entonces, plantear que aquí el problema es que realmente, digamos, nos hacen pensar que debemos una deuda multimillonaria, que de hecho como pueblo nunca pedimos, por lo general no nos beneficiamos con esa deuda. Es más, por lo general, ese proceso de endeudamiento ha sido, digamos, en contra de los intereses. Sea porque una dictadura, como aquí en Argentina, pidió plata para mantener todo el sistema de represión, para tener un mundial de fútbol, para tapar la represión, para regalar chiches a los integrantes de la Junta Militar. Poco sabemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, del Parque La Ciudad, este fue un regalito que se hizo a Macera. Y nosotros, se supone, ¿lo seguimos pagando? Bueno, la verdad que esa es una parte de la deuda, que muchas veces se habla de la deuda del Club de París. Bueno, ¿qué club? ¿Qué París? ¿Qué deuda? Ese parque de la ciudad, todos los juegos que en su momento, durante la dictadura, efectivamente pasaron a Macera, digamos, y la deuda que se acumuló para pagar eso es lo que se discute, y lo que ya hay un decreto firmado por la Presidenta que dice, sí, hay que pagarlo. Entonces, por eso, digamos, son pequeños detalles, ¿no? Podemos ir mucho más grueso, digamos, a ver cuál es la deuda, cómo se ha ido acumulando esa deuda y por qué efectivamente decimos nosotros no pagamos, porque no debemos. Uh-huh. Y empezar a pensar que realmente somos los pueblos los acreedores. O sea, realmente esa deuda financiera que se ha acumulado, muchos durante años, por no decir siglos, siempre se ha generado a costa del pueblo. Entonces, las deudas ecológicas, las deudas sociales, las deudas históricas, desde como los pueblos originarios, muchas veces las deudas de las independencias, de la guerra, digamos, todo eso uno puede empezar a pensar en deudas que realmente son legítimos y son deudas que los pueblos tenemos que reclamar su pago. Yo te voy a interrumpir porque de pronto tenía iba acumulando temas para centrarnos, pero resulta que tiró tantos temas que ya se me están yendo, por eso digo antes que se... Hay dos o tres cosas. Bueno, uno, el tema del origen de esa supuesta deuda que algo señalaba, que en el caso de la Argentina, ¿no es cierto?, creció desmesuradamente durante la dictadura, de 8.000 millones a 44.000 millones, fue más o menos la proyección, donde, además de lo que señalás, ¿no?, de que fue para comprar armas, para el Mundial, pero fundamentalmente la mayor parte, por la investigación que surgió a raíz de todos los aportes que hizo Alejandro Olmo, sí, es que es fraudulenta, porque gran parte de esa ni siquiera llegó, sino que era maniobra. Esto es un poco como para analizarlo, porque creo que vale la pena, es decir, ya de por sí estamos reconociendo una deuda que ni siquiera llegó la plata. Una parte llegó, pero llegó mal, pero otra ni siquiera llegó. Lo otro que me parece también interesante es cómo a veces por ahí el ciudadano común, ¿no?, no relaciona cuando se dice, bueno, sí, debemos tanto y no pagar tanto, como que lo ve, bueno, sí, será una cuestión de que se le arregle el Estado, el gobierno. Sí. Pero el arreglar eso, el deber eso, significa que no le va a llegar recurso para salud, para educación, bueno, y para un montón de cosas, ¿no? El segundo tema yo creo que vale la pena analizarlo, porque es un poco a veces lo que no se dice, ¿no?, de... ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Sí. Pero además señalar, ¿no?, de que por qué vamos a pagar algo que no debemos. Es decir, sí, pero no debemos, porque además era fraudulenta, además de todo lo otro, ¿no?, que se hizo durante la dictadura, que no benefició a la gente, pero además es fraudulenta. Así que en ese caso basta simplemente con pedir la vigencia del derecho y decir, bueno, que se investigue, a ver que por qué debemos eso, ¿no? Me parece que es interesante lo que ustedes lo plantean acá en realidad, Hugo, claro, y en realidad, bueno, en otro programa estuvo como invitado aquí Alejandro Olmos Gaona, hijo de Alejandro Olmos. En realidad se hizo una enorme investigación que incluso tuvo un fallo favorable reconociendo la ilegitimidad de esa deuda, y llegó al Congreso de la Nación en el año 2000, tú lo sabes mejor, Beverly, y el Congreso de la Nación no se expidió nunca jamás, sí, acerca de reconocer, sí, la ilegitimidad de esa deuda. Sí, sí. No, efectivamente, la deuda aquí en Argentina debe ser uno de los temas más investigados. Su fraudulencia, uh-huh, la naturaleza arbitraria, digamos, de muchos de los contratos. Uno puede pensar, por ejemplo, todo el proceso de privatizaciones en los años 90, YPF, aerolíneas, bueno, cuando se privatizó gas todo, Estado, la vereda, el vapor, digamos, todito. Recordamos en ese momento por qué se privatizó, entre otras cosas, para pagar la deuda, se recuerda. Muy bien. Pero otro, ¿por qué se logró, digamos, en cierto sentido, ese proceso de privatización? Porque hay que pensar, digamos, obviamente éramos muchos que en ese momento nos opusimos. Uh-huh. Pero también, digamos, había una opinión pública que daba cuenta de que la mayoría de las empresas públicas andaban mal. Uh-huh. Uno de los motivos por los cuales andaban mal es que justamente durante, uh-huh, la dictadura se las había endeudado fraudulentamente. Correcto. No, la plata no llegó, sobre todo los dólares, los yenes nunca llegaron a las empresas públicas, las deudas sí. Entonces, digamos, eso fue uno de los procesos, digamos, claro, vitales, y mira todas las consecuencias que obviamente hasta el día de hoy seguimos pagando y vamos a seguir pagando. Me gustaría que lo reiteres, porque es muy interesante el proceso. Primero, se vacían las empresas. Exactamente. Se vacían absolutamente, no llegan, digamos, ni los recursos elementales para su mantenimiento, ¿no? No hablamos de los ferrocarriles, ¿no? No hablamos tampoco de algo que también se dejó de deteriorar. No llegan entonces, en los años 90, pero no llegan intencionalmente, porque supuestamente se contraía deuda para mejorarlos y eso era el fraude que no llegaba, ¿no? ¿Voy bien? ¿Es así? Vamos bien. Bueno, entonces... Bueno, vamos mal, pero... Vamos mal, pero... Está bien la explicación. Es terrible. Y en los años 90 se justificó digamos, la venta decíamos, hemos vendido las joyas de la abuela, ¿no? Había que, digamos, tuvo consenso popular. Sí. Esto es lo terrible de la historia que hemos vivido. Consenso popular cuando se le decía a Doña Rosa, los teléfonos no funcionan, se corta la luz, los trenes no andan, ramal que para, ramal que cierra. Digamos, venía fogoneado, entonces se vendió y se contrajo más deuda aún. Entonces, me parece que el negocio es no pero pagarla ahí, nunca. Y le agrego una perlita más, ya que estamos, ¿no? Las empresas públicas durante la dictadura se endeudaban con el exterior para traer dólares, no para ello, sino para alimentar la fuga masiva de capitales que se generaban así a partir es. De la corrupción del sistema financiero. Entonces, entraban 10, se iban 100. Entonces, la plata dulce, ¿de dónde ¿no? salía la plata dulce? ¿De dónde salía eso que mantenía esa bicicleta financiera gigantesca? De las empresas públicas que se endeudaban, que era la que podían traer los dólares, pero no la veían. Después, cuando terminó la dictadura, las empresas públicas quedaron endeudadas y incapaces de poder asumir. Ahora, cuando el menemismo decide pagar la deuda con empresa, entrega a la empresa, pero no entrega el, como se puede decir, el patrimonio, o sea, activo menos pasivo, no, el activo solamente, el pasivo. El pasivo quedó, sí, claro. Así es. Y lo triste, digamos, bueno, lo más triste aún es pensar que este proceso, digamos, no se ha dado solamente aquí en Argentina, sino es un proceso que se viene dando palabras más, palabras menos, obviamente las circunstancias concretas de cada país cambian, pero más o menos en los mismos términos, más o menos con los mismos actores también, en toda América Latina y en todo África, en toda Asia, digamos, gran parte. O sea, y uno mira ahora lo que está pasando en muchos países europeos y nos pregunta, digamos, hasta qué punto, digamos, es una parte del mismo proceso. ¿Y quiénes son los actores? ¿Quiénes se benefician de este proceso? Porque nos es demasiado claro, digamos, quiénes están pagando los costos. Somos nosotros, y lo estamos pagando no solamente, digamos, con ahí los dólares contantes que cuesta tanto conseguir aquí en Argentina, por ejemplo, porque se junta dólares para pagar deuda todavía. ¿Y de dónde sale? No, lo más terrible, lo que hablábamos también la vez pasada, es la matriz productiva, los bienes comunes que sustentan esta deuda. Para pagar la deuda hay que todo el proceso, digamos, de recambio de ese matriz productivo, la reprimarización de las economías de América Latina, todo lo que es el enorme incremento en el extractivismo en su sentido, digamos, más puro, porque podemos hasta pensar la deuda como un proceso de extractivismo, se nos extrae, digamos, los billetes contados son tanto, pero todo ese proceso, digamos, también viene impuesto muchas veces con préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano incluido, para reformular, digamos, más exportaciones. ¿Por qué? Para pagar la deuda, digamos. Entonces necesitamos préstamos para poder, no, es impresionante. Poco sabemos en este momento, el Banco Interamericano de Desarrollo, YPF, un préstamo de YPF, o sea, del Banco Interamericano a YPF, ¿para qué? O sea, se sigue endeudando para allanar el camino de ese proceso extractivo, de saqueo, extractivismo en toda América Latina, en Asia, en África. De vincular el tema de la deuda, porque si no parece que son cosas separadas. Claro. Por un lado tener un problema de la deuda, por otro lado. Claro. Cuando en realidad es todo un proceso donde se articula una estrategia de decir, bueno, saqueamos, lo sometemos con la deuda, pero a su vez le damos deuda para que nos ayuden a que sigamos saqueando, y esto es un círculo que no termina nunca. Si no es casual lo que vos decís, ¿no? Es América Latina, es Asia y es África. ¿Quiénes somos siempre? Los supuestos pobres del mundo, que en realidad somos los que tenemos las riquezas naturales del mundo. Estamos entrampados. Sí. Y muchas veces, digamos, si uno vuelve a los años atrás, ¿no? Los años 80, la crisis de la deuda, la gran crisis de la deuda en el año 82, cuando efectivamente después de varios años de muchas dictaduras en América Latina, un proceso de acumulación de deudas en muchos países, y llegó 82, de México fue el primer país en el continente, de hecho en todo el sur, que planteó, digamos, no podemos seguir pagando, O sea, directamente no tenemos la plata. Un poco como nos pasó a nosotros a fines de 2001. Uh-huh. No fue una decisión política, digamos, no vamos a pagar porque no debemos, sino, señores, la verdad, ¿de dónde le sacamos para pagar? Más. Si nadie nos preste, no podemos seguir pagando. Digamos, de trampa. Entonces, romper con eso, a partir de esa crisis, muchos dijeron, bueno, pero el problema de endeudamiento era a raíz de la crisis del petróleo. Cuando subió el precio del petróleo, ¿se acuerdan? 73, sí, sí. 74, ya llevamos los años de dinosaurio, sí. ¿No? Sí. Pero, digamos, en realidad, lo que pocos decimos en ese momento es que, en realidad, lo que estaba sucediendo en ese momento, y vamos unos años atrás, 68, 69, digamos, todo un recambio en la economía a nivel global, uh-huh. donde efectivamente la economía base, podemos decir, los bienes y los servicios, o sea, las necesidades, el consumo, la producción, digamos, de multitudes, si va cambiando a una economía basado realmente en la valuación financiera, uh-huh. la bicicleta financiera. Uh-huh. a nivel mundial, y ese proceso que seguimos viviendo hoy es el proceso que está en el origen, digamos, de la crisis del 2008, 2009, que seguimos viendo los coletazos, y ahí, digamos, también en los raíces en este momento de lo que es todo el proceso de incentivo al extractivismo, uh-huh. para tener, digamos, una base material concreta que sigue alimentando ese valorización financiera. Quedémonos así, con la trama productiva que en realidad se estaba atendiendo, ¿no? La trampa de la deuda para sostener esto. Así. Y vamos a una pausa, tomamos aire y continuamos caminando la palabra. Medo de esperar, medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Tenho medo de amarrar e medo de quebrar. Tenho medo de exigir e medo de deixar. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. O medo é uma raia que separa el mundo. El miedo es una casa donde nadie va. El miedo es como un lazo que se aprieta en nudo. El miedo es una fuerza que me impide andar. passar em branco, de cruzar a rua. Medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo. Medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo. Medo estampado na cara ou escondido no porão. Medo circulando nas veias ou em rota de colisão. Medo é de Deus ou do demo, é ordem ou confusão. O medo é medonho, o medo é domínio. Medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar. Medo de calar a boca, medo de se lutar. Medo de passar a perna, medo de cair. Medo de fazer de conta, medo de iludir. Medo de se arrepender. Medo de deixar por fazer. Medo de se amargurar pelo que não se fez. Medo de perder a vez. Medo de fugir da raia na hora H. Medo de morrer na praia depois de beber uma. Medo. E que dá medo do medo que dá. Medo. E dá medo do medo que dá. Medo que dá. Dá medo, medo que dentro, medo que dá. Caminando la palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América, nuestra América. Sinfonía circular para países pobres en 6 movimientos sucesivos. Para que sean los brazos obreros cada vez más obedientes y baratos, los países pobres necesitan legiones de verdugos, torturadores, inquisidores, carceleros y soplones. Para alimentar y armar a esas legiones, los países pobres necesitan préstamos de los países ricos. Para pagar los intereses de esos préstamos, los países pobres necesitan más préstamos. Para pagar los intereses de los préstamos sumados a los préstamos, los países pobres necesitan aumentar las exportaciones. Para aumentar las exportaciones, productos malditos, precios condenados a caída perpetua, los países pobres necesitan bajar los costos de producción. Para bajar los costos de producción, los países pobres necesitan brazos obreros cada vez más obedientes y baratos. Para que sean los brazos obreros cada vez más obedientes y baratos, los países pobres necesitan legiones de verdugos, torturadores, inquisidores. Eduardo Galeano, Memorias del Fuego. Y seguimos caminando la palabra con Beverly King, integrante del colectivo Diálogo 2000, con Luis Laferriere y Clara, que los vuelve a saludar en esta segunda parte del programa. Veníamos hablando, padeciendo un poco, ¿no? Contanos un poco, Beverly, digamos, ¿qué es Diálogo 2000? Si se puede, digamos, desentrañar un poco este colectivo y qué viene haciendo hoy y desde cuándo viene dialogando, ¿no? Diálogo 2000. Dialogando. Bueno, somos un colectivo de personas, de organizaciones, Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Quivel, Otras Madres, Rina Bertaccini, Ángel Fulán del programa luterano de la Federación Luterana Mundial sobre la Deuda Ilegítima, y bueno, otros más. Empezamos a juntarnos en el año, 97, también, el siglo pasado, ¿no? Un poco, bueno, el nombre venía de eso, bueno, mirar el nuevo milenio, ¿no? Todavía el 2000 parecía lejos, y pensar los grandes desafíos para los pueblos de América Latina, y empezar a caminar y buscar, aportar a la articulación en la defensa de los derechos de los pueblos, de los derechos de la naturaleza, y bueno, venimos dialogando, caminando desde entonces, ¿no? Y en unos primeros actividades, encuentros de reflexión, análisis, miramos la problemática de la deuda, y vimos que en ese momento, 97, 98, era un tema absolutamente tabú, sobre todo aquí en Argentina. Parecía que el tema ya había sido resuelto con las privatizaciones, eso que claro. seguimos pagando, con la convertibilidad, mm. con todas las políticas neoliberales. Sin embargo, que a quien quería, tenía ganas de mirar, se podía obviamente ver que el tema no estaba resuelto, y mucho menos estaba resuelto el tema de la cuestión de los derechos fundamentales de nuestra población. Mm. Y también mirando a América Latina, vemos que también el problema era muy grave en muchos países de la región. Así que decimos, bueno, este es un tema que pocos están mirando, vamos a empezar a meter manos a la obra, ¿no? Y ahí, la verdad, nos topamos con una campaña que se había empezado a movilizar a nivel mundial, una campaña Jubileo 2000, que planteaba un poco que una visión que venía de esa tradición judeo-cristiana del año jubilar. La Iglesia Católica había anunciado un gran año jubilar para el 2000 y se planteaba en esa campaña la cancelación de las deudas de los países más pobres para ese año 2000. Y aquí en Argentina, como en otra parte de América Latina, de África, de Asia también, digamos, empezamos a mirar, participar algunos en esta campaña, pero con una cierta incomodidad, ¿no? Porque decimos siempre, bueno, que muchos parecían que estaban como trabajando la campaña con esa idea de que, bueno, esos que países perdone, pobrecitos, claro. que no pueden pagar esas sus víctimas. Deudas, que lo perdonamos, digamos, bueno, cuando decimos, pero el problema es otro. Digamos, el problema es que nosotros no debemos y no tenemos por qué seguir pagando, porque somos países en todo caso empobrecidos justamente porque venimos pagando esa deuda desde hace siglos ya, y ya basta. Entonces, como que empezamos a encontrarnos en distintos países aquí de América Latina. Tuvimos un primer encuentro en Honduras justamente a principios del año 99. Y después nos empezamos a encontrar también con compañeros, con compañeras, con organizaciones de África, de Asia, que estaban viendo la misma problemática. Y ahí creció esta red que llamamos Jubileo Sur, que justamente decimos, bueno, dentro de esa campaña mundial planteamos una perspectiva, una óptica de la deuda que es distinta. Planteamos desde la ilegitimidad, la ilegalidad de esa deuda, el hecho de que los pueblos no lo debemos, no debemos pagar, y vamos buscando a través también de las relaciones con las campañas que existían en muchos países del norte, cómo encontrar realmente un diálogo y la posibilidad de acciones comunes, cosa que se ha avanzado bastante en el sentido de que siempre se encuentran en el norte, ¿no? Personas, organizaciones que están están en la misma onda, encuentran, digamos, y están de acuerdo, encuentran una perspectiva muy distinta a lo que es el denominador común. En ese sentido, estaban en la lucha por la justicia y no en una mera acción, digamos, caritativa. No para despreciar para nada la caridad, ¿no? Pero la caridad tiene su lugar y la justicia también. Así que empezamos a caminar, y aquí desde Diálogo 2000 tuvimos una primera, digamos, responsabilidad en realidad de coordinación de la red en América Latina hasta casi el año 2010, años muy fructíferos en América Latina para las articulaciones, para el crecimiento, los movimientos, años de la gran campaña contra el ALCA, contra la creación de un área de libre comercio en las Américas. Justamente nosotros entramos en esa campaña desde el punto de vista de planteando que, bueno, que todas estas políticas del libre comercio, que son muy importantes en la discusión hoy en día, aunque es una discusión también absolutamente tapada, viene de la mano de la política y del problema de la deuda, y viene también de la mano de la militarización. No es casual que aquellos países que han avanzado más en la firma de acuerdos de libre comercio son países que han tenido problemas de deuda gravísimos. Se imponen, digamos, estos tratados y acuerdos de libre comercio justamente, se supone, para salir de ese problema de endeudamiento. No soluciona el problema y después vienen los militares. Igual aquí, vamos a decir la verdad, no se dijo no al ALCA, pero los tratados de libre comercio siguen existiendo. Siguen existiendo. Directamente con algunos países, ¿no? Por ejemplo, con China. La República Argentina tiene tratados de comercio con China. cada vez más profundos, y Chile tiene tratados de libre comercio. Es decir, lo que se ha dado en Latinoamérica es que algunos países han establecido acuerdos. Claro, y el ALCA implica también algo que yo estaba viendo acá en la declaración de ustedes, donde dice no firma anulación y denuncia de los tratados bilaterales y multilaterales de comercio y protección de las inversiones. Es decir, que eso incluía también el ALCA, pero nosotros estábamos adelantados en eso, porque ya lo teníamos firmado y encima todavía siguen vigentes. Exactamente. Argentina tiene vigente más de 50 tratados bilaterales de protección de la inversión. Y esto tiene que ver, digamos, justamente también con toda la problemática de la deuda, ¿no? Porque esos tratados de protección a las inversiones, vale, digamos, o sea, el nombre lo dice todo, y la gente, nosotros, ¿quién nos protege? Efectivamente, si los gobiernos están ahí en ese enfrascado, en los tratados que busca efectivamente proteger las inversiones, ¿de qué? De que los pueblos por ahí reclaman sus derechos. Entonces tenemos el problema muy grave que se está viendo en este momento con todo el tema del juicio, digamos, de los fondos buitres en Estados Unidos, que el Estado, en este caso el Estado argentino o todos los otros estados que firmen este tratado, por lo general se incluye, digamos, la cesión de la jurisdicción. O sea, Argentina acepta que si hay un conflicto, vamos a Nueva York y vamos a acatar lo que dice el Tribunal de Nueva York. Bueno, eso es directamente anticonstitucional. En Argentina, digamos, merece por ese motivo la anulación directa de todos esos tratados. No pueden tener, digamos, Estado constitucional en otro país. Sin embargo, esos tratados existen. Y hay leyes. Bajo esos tratados, por ejemplo, Argentina en este momento está siendo demandado por muchas empresas, muchos tenedores de bonos, muchos inversionistas, digamos, entre comillas, en el CIADE, un tribunal trucha, porque no es tribunal, digamos, un foro de arbitraje que depende ni más ni menos del Banco Mundial. Claro. Vale aclararlo, ¿no? Porque nosotros venimos hablando del simulacro, ¿no? Del como si, de una escena montada que se toma como si fuera cierta, pero en realidad directamente es una obra de teatro montada. Sí. Por ejemplo, acá se luchó por el no al ALCA, vos misma mencionabas que lucha importante, pero digamos, no al ALCA y sí a los tratados de libre comercio con China y a seguir siendo sometidos a este tipo de jurisdicción que... En la cual estamos atados de pies y manos. Entonces, es muy importante cuando en este momento, sobre todo en América Latina, donde efectivamente, digamos, hay aires distintos, o sea, toda la lucha de los años 90, del principio de los años 2000, digamos, en contra de las políticas neoliberales, todos los años de lucha contra las dictaduras aquí y en todo el país, ha dado muchos frutos. O sea, no es decir que no hemos avanzado, digamos, en ese proceso. Y evidentemente el escenario político latinoamericano hoy no es lo mismo que hace 10 años atrás, no es lo mismo hoy que hace 5 años atrás. Pero no quiere decir eso que nuestros problemas están resueltos. Y eso significa que como organizaciones sociales, digamos organizaciones políticas, organizaciones religiosas, de derechos humanos, quien sea, seguimos con una enorme responsabilidad que nos está costando mucho cumplir. O sea, porque si nosotros no seguimos moviéndonos, defendiendo nuestros derechos, efectivamente, ¿quién nos va a defender? Ahí no hay nadie. No hay nadie. Si los estados están muy comprometidos en este proceso de entregas, en cierto sentido, de lo que es todo. Las reglas, la jurisdicción, o sea, cuando hablamos de soberanía ¿de qué? Soberanía popular significa, digamos, que el pueblo está participando activamente en la toma de decisiones, ese es un proceso grande y nos significa caminar todos los días. Y en estos temas que a veces parecen áridos, digamos, comercio, las inversiones, digamos, deuda, temas que parecen tan grandes, decimos, ¿cómo nos metemos? Bueno, decimos, hay cosas muy concretas, no digo necesariamente sencillos, pero muy concretas que son posibles de caminar. Auditoría de la deuda. Este es uno de los reclamos del movimiento contra la deuda en toda América Latina, en África, en Asia. Hemos tenido un logro muy importante, que es el proceso de auditoría público de la deuda que se hizo en Ecuador en el año 2007-2008. Y ese proceso, hay que recalcarlo, digamos, es fruto de la lucha de las organizaciones ecuatorianas. No era porque el presidente Correa se levantó un día y, bueno, vamos a hacer una auditoría. Sin duda hace falta, digamos, la voluntad política del gobierno para avanzar en temas muy concretos, como hacía falta en 2005 en Mar del Plata la voluntad política de los gobiernos de decir sí, reconocemos que lo que los movimientos, lo que la población nos está reclamando es justo y vamos, avanzamos por ese camino, ¿no? Pero ese proceso de lucha, digamos, en Ecuador como acá, digamos, necesita enraizarse, seguir creciendo y encontrar su fuerza para que seguimos arrancando de los gobiernos, sea el signo que tenga, ¿no? Lo que nosotros entendemos son políticas necesarias para la defensa de nuestros derechos y los derechos de la naturaleza. Yo una cosita nada más que quería destacar sobre esto que decía, de la importancia que tiene la información, la sensibilización sobre estos temas, porque digamos, la sociedad por ahí no está muy clara de lo que significa el impacto. Es decir, que nosotros seguimos debiendo y tenemos que pagar ahora hasta más allá del 2070. Y seguimos incrementando deuda. Y el hecho de la necesidad, digamos, la importancia del trabajo que hacen ustedes, pero la necesidad de buscar espacios comunes con un montón de organizaciones para darle más fuerza a esta lucha. En realidad, cuando reclamamos, uno dice la sociedad, cuando la sociedad tiene que trasladarse, cuando, digamos, en las provincias hay pueblos fumigados, gente que lucha contra la instalación de grandes empresas transnacionales, por ejemplo, en Malvinas Argentinas, una empresa que va a producir semillas, que son semillas privatizadas. Es decir, cuando las comunidades se enfrentan a eso, en realidad, de alguna manera, también se están enfrentando al pago de la deuda. Y cada vez que reclamamos que mejoren los transportes, que vemos que, digamos, que los hospitales no funcionan, todo el ámbito de lo público está siendo deteriorado. Cuando vemos que en la década ganada tenemos Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Gendarmería recorriendo los barrios, decimos, algo está pasando, digamos. Esto también es consecuencia de la deuda externa. Así es. Entonces, la deuda externa la tenemos, no son esos números, esos ceros, ¿no?, que están por ahí, virtuales. La estamos tocando y padeciendo día a día. Siempre decimos que la prioridad es la salud, es la educación. Estamos diciendo, digamos, aquí es donde queremos que se invierte, digamos, nuestra riqueza como pueblo. Aquí lo que tenemos que defender, esto es la resistencia, digamos, de todo un pueblo. Pero en ese proceso también yo creo que es importante que podamos, como pueblo, como pueblos de América Latina, de África, de Asia, efectivamente, ver que también hay una lucha muy concreta, digamos, contra, en ese sentido, lo que es el dominio que sigue llevando adelante el capital financiero. Absolutamente. No es casual que en estos momentos quienes más ganancias están produciendo todo el mundo son los bancos, las instituciones financieras. ¿Qué nos está diciendo eso? Si el nuevo presupuesto que se acaba de presentar y a marcha forzada, digamos, está saliendo del Congreso, sin entrar en la discusión de cuán dibujo es, cuán dibujo no lo es, si pensamos que el 50% del presupuesto va para pagar intereses sobre la deuda, es ahora que nos levantamos un poco, despertamos y decimos, bueno, la verdad, nos tenemos que encontrar un espacio también para mirar este problema, informarnos un poquito y ver qué opciones tenemos, porque tenemos mucho. Bueno, Beverly, muchísimas gracias por haber compartido toda esta experiencia y este camino de lucha, ¿no?, constante, que sigue día a día con nosotros. Vamos a volver a charlar, vamos a seguir y vamos a contar. Contar un poco que hay una actividad, ya nos estamos yendo al bloque siguiente, al último bloque del día de hoy, donde vamos a recibir con mucho entusiasmo a Alejandra, que nos va a hablar de la flota. Estados Unidos, que viene a cuidarnos. Sí. Estamos custodiados por expertos. Sí, pero a lo mejor, digamos, si el gobierno de Estados Unidos se acaba de entrar en proceso, digamos, de cierre, a lo mejor la flota se queda ahí, ¿no? Sí. Se queda varada. Y ustedes se van a Río de Janeiro la semana que viene. Efectivamente, la red de Jubileo Sur aquí en las Américas, la próxima semana tenemos nuestra cuarta asamblea regional, vamos a encontrarnos en Río, y a nivel mundial vamos a estar impulsando acciones en muchas partes del mundo contra el pago de una deuda que no debemos. Uh-huh. La Semana de Acción Global contra la Deuda, del 8 al 15 de octubre. Invitamos a todos que quisieran, comunicarse con nosotros, a hacerlo a través ¿cómo del ¿cómo pueden del comunicarse? Blog. Lo pueden mandar un mensaje a nosotros, diálogo2000@gmail.com, o al blog, que es diálogo2000.blogspot.com. Uh-huh. ¿No? Muy bien. Y ahí tenemos información, las puertas están siempre abiertas para quienes quisieran sumar. Hace falta todo en esta lucha. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias. No, y gracias a ustedes. Seguimos luchando, encaminando la palabra. Darle la espalda al sol. Treparme la madriguera. ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación. Rezar a quien yo más quiera. ¿Acaso también se paga? Pedirle a mi corazón que no se detenga ahora. ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? Porque es falso que una imagen vale más que mil palabras. Radio por qué, radio por qué. La radio del movimiento. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará. Entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedarse parados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar, preguntan. Para caminar, preguntan. Bueno, seguimos encaminando la palabra y como siempre, de postre, la tenemos a Ale, que nos va a hacer comentarios sobre algún tema de la situación internacional. En este estamos mucho más cerca, ¿no?, de nuestra realidad. Sí, en realidad, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes, Luis. El tema que iba a tocar ahora, bueno, tiene un poco de relación con lo que se venía hablando de la deuda, de cómo el imperialismo norteamericano, sobre todo, que es la cabeza de toda esta estrategia, más las demás potencias europeas, hacen, mientras a través de mecanismos financieros, pagar a los pueblos más pobres sus problemas económicos, sobre todo ahora en un contexto de crisis. Y bueno, ahora en realidad yo lo que voy a hablar puntualmente es de las bases militares norteamericanas, que no son solamente norteamericanas, ahora vamos a ver, en Latinoamérica. Si bien existen bases en todo el mundo, por supuesto, quiero hablar un poco de ese tema. Digo un poco porque siempre nos quedamos cortos cuando vamos a hablar de ese tema, porque es un tema bastante profundo y que quizá el martes que viene podamos seguir desarrollándolo, depende de si nos, se nos impone algún asunto más en la agenda o podemos seguir desarrollando el tema. Pero bueno, para empezar el informe, lo que se podría decir es que, bueno, según un informe básicamente elaborado en los últimos meses y publicado en septiembre de este año por el Centro de Políticas Internacionales, el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, o sea, organismos oficiales de del gobierno estadounidense, o obviamente bajo el pretexto de abogar por las políticas de seguridad para la región y luchar contra el narcotráfico, Estados Unidos usa cada vez más sus comandos especiales para las labores de capacitación e inteligencia en territorio sudamericano. En total, hoy por hoy podemos estar hablando de 76 bases militares, que es un dato actual porque siempre van aumentando. Esto es un dato de septiembre de este año y son 76 bases militares las que rodean toda América Latina y el Caribe, que no es un dato menor. O sea, teniendo en cuenta que, bueno, igual, más allá de que es un territorio bastante vasto, digo, en cuanto a extensión, estamos hablando de una cantidad que asciende año tras año y cada 10, por lo que yo estuve contando según informes de años pasados. Para hablar más técnicamente, cuando hablamos de bases militares extranjeras, nos referimos principalmente a las bases de varios países, no solo de Estados Unidos, inclusive varios países de la OTAN, teniendo en cuenta que el Pentágono es quien dirige y, por supuesto, quien financia y es la cabeza de la OTAN, ¿no? La OTAN es la Organización del Atlántico Norte, que agrupa algunas potencias como Alemania, Francia y demás, en cuanto a su estrategia militar. No todas las bases tienen un tamaño similar, algunas son muy pequeñas, otras de gran extensión. Unas son bases militares de las Fuerzas Armadas del país sede, que se utilizan, o sea, bases armadas del país sede propias que se utilizan, o sea, los utiliza Estados Unidos por un convenio de facto, y viene a utilizarla la OTAN. Inclusive muchas veces en algunas ocasiones no alojan de ninguna manera a ningún soldado extranjero, digo, porque para que veamos también la alianza entre los gobiernos nativos y lo que es Estados Unidos, la OTAN y demás. No te quiero cortar, pero nada más que vos señalabas que el pretexto de esto es, bueno, la lucha contra el narcotráfico, y vos crees que cuál es el objetivo de fondo. Claro, en realidad, supuestamente, o sea, la careta de todo esto es la lucha contra el narcotráfico, pero en realidad... Contra el terrorismo, perdón. Y contra el terrorismo. Por eso se incrementó tanto en los últimos años, ¿no? Exacto, sí, de eso iba a hablar un poquitito más adelante, pero también también se utiliza, no por nada, supuestamente está Al-Qaeda en la triple frontera, un lugar estratégico en cuanto a recursos, sobre todo de agua, claro, recursos naturales vitales, que se habla, bueno, que en el futuro van a ser muy necesarios. Y bueno, ahí vemos cómo las conexiones, de repente está Al-Qaeda en la triple frontera, bueno, Colombia funciona como sede también, o sea, ahí vamos a ir desarrollando un poco cuál es la estrategia. Pero yo quería seguir hablando un poquito de las bases militares, que, bueno, para que se hagan una idea, son grandes pistas de aterrizaje, entre las que está la Cuarta Flota Naval, reactivada desde 2008. Y quería hablar también de los organismos que son oficiales que manejan todo este tipo de operaciones. En primer lugar está están las operaciones especiales Comando Sur, que son los que dirigen el Comando Sur de los Estados Unidos. El SOC South se llama, que son operaciones especiales Comando Sur, es el responsable de todas las actividades del Comando Sur, con excepción de las oficinas de espionaje e inteligencia. Se ubica y opera en Puerto Rico. Y organiza más de 200 operaciones especiales anuales y ejercicios en cada país de la región. Ahora, el Comando Sur, que está bajo su vigilia, digamos, bajo su dirección, es el que implementa planes y programas políticos, planifica, coordina y conduce acciones militares en Centro, Suramérica, las Islas del Caribe y las aguas adyacentes del sur mexicano. La verdad que todo lo que abarca el Comando Sur son 32 países y tiene cuatro fuerzas principales: el Ejército, la Armada, Fuerza Aérea y Marines, o sea, completito. Todo. Exactamente, la oficina principal de este Comando Sur, a donde opera, adivinen, en Miami, Florida, con una subsede en Puerto Rico. Este comando fue creado en 1947 y es el que coordina todas las bases que hay en Latinoamérica a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Siempre hablamos que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un nuevo orden. Y bueno, justamente los argumentos que eran los que vos mencionabas, Luis, son proteger las instituciones democráticas. Hay que ponerle un cuac a cada una de las que voy a decir. Asistir a las naciones eliminando sus principales amenazas, contribuir al continuo desarrollo social y económico, colaborar para eliminar la producción de drogas y contribuir al adiestramiento militar profesional. Eso es lo único real, el último. Sabemos que bueno, las drogas son avaladas por Estados Unidos y son ellos quienes permiten en América Latina su circulación, y en territorios como Colombia se convierte en la excusa perfecta para intervenir militarmente, aunque hace ya años que estas fuerzas están presentes y no han reducido para nada el circuito de tráfico de drogas, por supuesto. No, al contrario, lo han expandido y lo han consolidado. Lo manejan, en realidad. Lo manejan y lo han ampliado. Se ha extendido, digamos, por ejemplo, la República Argentina, que ya integra un eslabón más dentro de la cadena. Exacto, exactamente. Y con respecto a otro de los argumentos, la asistencia de las naciones y la contribución a su desarrollo social y económico, sabemos que en realidad es una excusa absurda y evidente, ya que en realidad es Estados Unidos quien no permite avanzar a sus colonias o semicolonias porque, por ejemplo, implementa falsas deudas externas o de alguna manera no permite el desarrollo industrial, condenándolos al atraso permanente y a que solo puedan exportar materias primas. Bueno, el comando se divide en cuatro regiones: Centroamérica, Caribe, Sistema Andino y Cono Sur. Esas son las cuatro divisiones. Si vamos más a las causas estructurales de las que preguntaba Luis, en realidad nosotros venimos hablando de que Obama a principios de este año tenía la estrategia de trasladar el epicentro de los conflictos bélicos desde Medio Oriente hasta la región Asia-Pacífico. La forma de hacer esto era crear asociaciones en forma de una red de alianzas alrededor del globo, a las que supuestamente se privilegiaría con transferencia de tecnología, intercambio de inteligencia y ventas militares al extranjero. Entonces, es decir, nosotros vemos que esta es la estrategia principal. Ahora vemos que trasladar el foco de Medio Oriente a Asia Pacífico se le está dificultando un poco porque tiene un problema enorme en Medio Oriente, pero no por eso está dejando a Latinoamérica de lado. Es lo que muchos por ahí opinan, que Latinoamérica hoy no es prioridad de Obama, y es mentira, porque en realidad está utilizando a Latinoamérica para reforzar cada vez su presencia militar y poder controlar más sus capitales. Yo creo que la principal tarea de todos estos centros de operaciones son velar por que se desarrollen los negocios y por los capitales imperialistas. Es así. O sea, por ejemplo, Chevron, que hoy se instala o que se viene instalando en Latinoamérica, por poner un ejemplo, si hay algún movimiento, digo, grande que proponga expulsarlo y que realmente haga tambalear el acuerdo YPF-Chevron, por ejemplo, para eso están las oficinas de inteligencia, que están en Buenos Aires, están en el Chaco, y son las bases de operaciones de inteligencia que funcionan en cooperación con la CIDE argentina, y esto pasa en todos los países de Latinoamérica. Entonces vemos que todas estas bases, además de entrenar, de espiar y demás, en realidad están para que cuando algo ocurra, condicionando, ¿no? Claro, para cuando algo ocurra, digo, en términos de levantamientos, no les pase lo que digo, salvando las diferencias, no les pase lo que pasa en Medio Oriente, que termina colapsando cualquier institución o que cualquier gobierno local se debilita y ellos no tienen cómo ingresar, no saben a qué fracción nativa apoyar y demás. Entonces acá en Latinoamérica se están, digamos, preparando para un posible escenario, porque cuando la crisis empiece a desarrollarse cada vez más, porque vemos que es no para de desarrollarse de 2009 hasta esta parte, justamente lo que va a suceder es esto: tenemos y estamos rodeados por bases militares y de espionaje, Y lamentablemente los gobiernos locales, si bien ha habido algunos tironeos, el gobierno de Ecuador, de Correa, expulsó a la base de Malta, sin embargo después se volvió a trasladar al agua, digamos, a un sector marítimo ecuatoriano donde tiene sus bases, o lo que hacen es descentralizarse en miles de bases pequeñas, y se terminan multiplicando. La Argentina ha firmado con el Ministerio de Defensa desde 2004 hasta la fecha un montón de acuerdos, bueno, la ley antiterrorista es uno de los ejemplos, un montón de acuerdos para mantener, sin cuestionar, por supuesto, no solo sin cuestionar, sino que mantener toda esta presencia militar que no se sabe, en realidad. La gente del Chaco, no sé si es tan público, lo sabe. La gente hay oficinas acá en Buenos Aires de agentes norteamericanos. Y realmente es algo que está totalmente oculto, y bueno, la idea es poder desvelarlos. La verdad, bueno, no me voy a extender mucho más porque, bueno, no tengo mucho tiempo, pero para cerrar un poco, yo creo que cada día el mundo va desenmascarando las políticas hegemónicas de Estados Unidos y se van visibilizando más aún sus políticas neocoloniales y poniendo el ojo, como se está poniendo militarmente, alrededor de la zona con más recursos naturales del planeta: agua, petróleo, gas, minerales estratégicos, alimentación, biodiversidad, que es Latinoamérica, que es un continente que tiene una gran potencialidad. Y Estados Unidos esto lo sabe. Hoy es Siria, Medio Oriente, sí, la verdad es algo que preocupa mucho. Pero sí, Estados Unidos está sobre nosotros, nosotros tenemos que advertirlo para que podamos, cuando tengamos que salir a luchar en serio, digo, cuando la soga apriete nuestro cuello, que espero que no ocurra, pero probablemente pase, lamentablemente vamos a tener que también luchar contra esta presencia militar de Estados Unidos. Así que bueno, yo cierro con eso. Bueno, la verdad que muy esclarecedora la charla, el aporte que siempre nos trae Ale, más allá de, bueno, que no nos levante mucho el ánimo, pero es importante en esto que nosotros decíamos hace un rato, de informar y sensibilizar a la sociedad de estos temas que no aparecen nunca en los grandes medios de comunicación ni del oficialismo ni de la supuesta oposición, ¿no? Nosotros, sí, modestamente, caminando la palabra, tratamos de hacer algún aporte, así que bueno, los saludamos, Clara, que sí, ha sido un pilar acá de la conducción, a Ale, y agradeciéndole a Julieta y a Sabrina, que le está controlando así en el examen de hoy. Ha pasado muy bien, muchas gracias, hasta el próximo martes. Hasta el próximo. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando.